Algo saben ustedes que hoy no está la Gaby acá porque está participando del segundo encuentro de mujeres de Farco. Más de 60 comunicadoras de 20 radios de todo el país se juntaron en Tigre para poder llevar adelante este encuentro de mujeres. ¿Y quién estuvo en representación de nosotros, de La Mosquitera? Y la Gaby Fioqueta. ¿Y dónde está la Gaby ahora? Adentro del teléfono, está metida entre el cable, enroscada entre el cable. Hola Gaby, buen día. Hola Tato, buen día a la audiencia. Así es, aquí estamos, yo estoy en Tigre, pero el encuentro se hizo en Capital Federal. Ya concluyó el encuentro y les contamos a la audiencia que es el primer encuentro de mujeres. Primer encuentro. ¿Y qué nos podés así por arribita decirnos cómo han salido las cosas? Primero y principal, que es un encuentro que, frente a las complejas realidades que vivimos, fue absolutamente autogestionado, con muchísimo esfuerzo, se llegó desde distintas radios y se logró esta participación de mujeres de los distintos puntos del país. En su mayoría pudimos participar desde el sur, desde la Patagonia, llegaron algunas compañeras, desde Mendoza, desde Córdoba, desde Rosario y desde Buenos Aires, desde los distintos puntos de Buenos Aires, y nos pudimos encontrar en la diversidad de los territorios, en la diversidad de las realidades, pero también en esto que nos unifica y nos unifica a las mujeres y también desde una perspectiva de género, en poder entender las problemáticas que atraviesan nuestros espacios y en las cuales, bueno, desde el feminismo nos venimos planteando y queremos también reformular algunas miradas, algunas construcciones, algunas prácticas. Así que fue un encuentro más que valioso, nos hemos ido muy contentas ahí mezclando las tonadas, nos hemos ido muy transformadas también las mujeres y con mucha fuerza para llegar a nuestros espacios. El encuentro comenzó con una apertura en la cual estuvo Mariela Pugliese, Cristina Cabral también, abriendo el encuentro desde Farco y reflexionando, y sobre Susana Calvo, reflexionando en relación a todo lo que iba a acontecer y cuáles venían siendo nuestras prácticas, cuáles eran las problemáticas que nos atravesaban, sobre todo el quizás a veces no hay tanta paridad en los lugares que se ocupan, o que a veces se ocupan ciertos lugares y no se ocupan ciertos, por qué ciertos roles sí, por qué ciertos otros roles no, y también cómo lo pensamos en conjunto, ¿no? En esto de entender que el patriarcado se tiene que caer entre todas y todos, ¿no? Y bueno, y esto cómo lo llevamos a cada espacio, a cada organización y cómo nos va atravesando. Después, durante el día sábado también tuvimos la oportunidad de compartir en trabajo en comisiones, donde estuvimos analizando nuestras problemáticas, estuvimos analizando nuestras realidades, y de allí sacamos algunas conclusiones que fueron compartidas el día domingo, donde a la vez también pudimos ir reflexionando sobre el lenguaje, sobre la manera de construir las noticias, todo atravesado desde las perspectivas de género. Allí tuvimos una actividad antes de las conclusiones muy con muchas herramientas que nos aportaron desde la Defensoría del Público.